Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy viernes 24 de marzo del 2017, comenzó el otoño, qué rico. Se viene la sopaipilla con chancaca, el vino navegado, ¿qué más? El chal, vértela esta tarde. Guardarse en la casa. El guatero. O compartir con los amigos. El guatero con uña. Acérquese un poquito, invitada mía. Ya. Ahí, mire. Ahí. Se puede. ¿Está bien por ahí, control? Saludo a mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, amigo Pedro Toledo? Bien, ahí, como los políticos. Como es costumbre, quiero darle primero que todo las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da este bello espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar de literatura, música, danza, así como digo en el comienzo. Hoy día hablaremos de libros. Qué lindos son los libros, ¿ah? Maravilloso. Oiga, ahí están nuestros amigos y amigas escuchando la voz de nuestra invitada. Yo le quiero dar la más grande de la bienvenida a nuestra sala locutorio Clotario Bles, a Marisol Vera. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien. Oiga, bienvenida. Muchas gracias, honradísima de estar en este espacio y de poder compartir contigo una conversación grata sobre literatura, libros y todo lo que se gira en torno a ello. Oye, harto lo que gira en torno. Casi todo. Yo. No, bueno, todo casi. Oye, Marisol. El amor, la muerte, la política. Y más encima, todo. Como que sigue todo igual, más encima. Poco no, varía. Por lo menos poco se ve lo que varía. Porque... Oye, Marisol, primero que todo, ¿dónde naciste tú? ¿En qué ciudad, lugar? Mira, yo nací en Santiago de Chile. ¿Qué comuna? En la comuna que en ese entonces. Mira, Paradero 28 es la Gran Avenida, que antes era. Lo Valle. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero ahora es Callejón Loay. Los Espejos. Claro, la Comuna de los Espejos. La Comuna de los Espejos. Eso era. Para el lado hacia la carretera. Para el lado de la carretera. Era una calle larga que había muchas parcelas y ahí. ¡Ah! ¿Qué tal con eso, aparte de las parcelas y todo? ¿Qué más te acuerdas? ¿Ahí con los amigos, haciendo, no sé, travesuras? ¿O el primer pololeo ahí debajo del árbol? Yo no sé. Yo creo que era un tiempo en que éramos todos un poco más. Éramos como serios. Entonces, los recuerdos que tengo... ¿Pero cómo serio? ¿Como pavo? No sé si tan pavo, pero puede ser. Se puede confundir con pavo también. No, pues que en ese entonces la preocupación era cómo cambiamos el mundo. Ah, ok, claro. Desde muy chicos era el compromiso, estaba en el aire. Entonces, mis primeros recuerdos así como colectivos son de amigos con los que nos juntábamos a conversar sobre en ese tiempo... Revolución en libertad, injusticia. Ahí ya no estamos hablando de la niña, pues estamos hablando ya de la juventud. 13, no creo que a los 14, 3 años estés hablando de revolución. 3, no, pues, de los 3 años hasta que empiezo a acordarme, era parcela, colegio, libros. Claro, imagínate, vivíamos en un lugar. Yo tengo entendido que partiste re chica leyendo. Sí, porque. ¿Y a quién le agarraba la biblioteca? ¿A quién la agarraba? ¿El abuelo o la mamá? Mira, la verdad es que mi papá tenía la costumbre de traernos todos los viernes dos tipos de lectura. A la montonera, hermanos, que somos. ¿Ya? Terminamos siendo 12, pero en ese entonces, bueno, cuando chica yo soy de las mayores, así que éramos obviamente menos. Pero los dos tipos de materiales que nos traían eran las revistas, que es el Peneca, el Villiquen, el Simba del Marino. ¡Wow! ¿Eh? Sí. Esa revista que esperábamos ansiosos desde los 7 años, no sé, cuando ya sabíamos. Claro, encima que eran como con capítulos, como que la historia seguía. Exactamente, la historia seguía y esperábamos ansiosos. Es decir, todos estos niñitos chiquitos. Es como la señora dueña de casa cuando sigue la comedia mexicana en la tarde. Exactamente. y además que en ese entonces también las novelas todavía se entregaban por capítulos. Había novelas que se entregaban por capítulos en ese entonces. Ahora, entonces, eso y un libro para cada uno, los viernes. Ese era los viernes o los sábados de la mañana, porque entonces se trabajaba hasta el día sábado, claro, mediodía. Sí, claro. Y bueno, eso. Pues, ¿Y tú lo esperabas? ansiosa. Es que imagínate, no había tele. Había, qué sé yo, mucho espacio. Uy, Marisol, para... también está un mundo muy bonito que también como que fue de oro en la época de ustedes, que tuvieron la gran suerte, ¿ah? Sí, la radio. La verdad es que fue más... La radio era maravillosa. Yo escuchaba La Hora de los Fantasmas. Mira. ¿De qué trataba eso? El Doctor Mortis. Ah, el Doctor Mortis, era, claro, Doctor clásico. Mortis, después también lo hicieron revista. Y también después lo hicieron revista, esa no la vi, después estuve un tiempo fuera. Pero claro, no, la radio era obligada, cuando La Hora de los Fantasmas era eso, pues contaban historias de fantasmas. Y ahí era así como con efecto los... especial, el serrucho hacía los truenos y todo. Los truenos y los golpeteos de latas y qué sé yo, todo era maravilloso. Vivíamos pegados al lado de mi abuela, agarraba sus faldas para pasar el susto. Y la otra cosa es que mi papá nos leía, porque tú no sé. Yo creo que eso es importante, ¿ah? Sí. La lectura en voz alta de un papá, un tío, y la mamá, pero lo que más recuerdo era que el papá nos leía. Y nos leía cuentos para hacernos llorar. Yo me acuerdo que esperábamos ansiosos. Ah, pero era como masoquista. Esperaban que le hicieran llorar. El Príncipe Feliz o La Rosa de Oscar Wilde. Bueno, esa era como masoquista. Lo mismo nos encantaban los cuentos de terror, estas cosas de La Hora de los Fantasmas y el Doctor Morty. Era muy entretenido. Así que los libros eran parte absolutamente indisoluble de mi infancia y después de la adolescencia. Claro. Oiga, Marisol, tengo entendido que tú eres economista. Bueno, la verdad es que estudié economía. No sé si me puedo llamar economista. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó en eso entonces? Bueno, poco. ¿A dónde estudiaste? ¿En qué parte? En la Chile. ¿Ya? Estudié en la Chile primero, después en Estados Unidos. Porque, bueno, en fin, mi papá, fuimos con él, él fue a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo. Wow. Un tiempo. Y de ahí, de ahí ya como que me... Pero me claro, quedé. Pero tú estudiaste economía, que a lo mejor, ¿qué quisiste? Te pregunto yo. ¿Qué, ¿por qué me llevó a estudiar economía? Sí, no, pero yo la otra pregunta es, los recuerdos, los compañeros, los intercambios, no sé, eso. Mira, la verdad es que como estudié un año economía acá, y después ni siquiera alcancé a terminar el año antes de que nos fuéramos a Estados Unidos y terminé de hacer el college. ¿De qué año estamos hablando ahí más o menos? Estamos hablando de... es la primera vez que entré a estudiar economía fue en el 64. El 64. Claro. Pero terminé cuando volví a Chile, yo volví y me reintegré a la escuela el 75. Estamos hablando ya de una época... Una época más complicada por cosas familiares. Siempre fue, en verdad, mi partida de Chile tampoco tuvo que ver. Imagínate, nos fuimos al 65, entonces 64 tampoco tenía que ver con... Era por razones de trabajo de mi padre. Claro, ¿no? Claro. Y la vuelta fue por razones de trabajo de mi marido. Entonces ya estaba casada, ya tenía... Él lo enviaron a Chile... hacerse cargo del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas. Entonces volvimos por el golpe, porque trabajaba en la oficina de protección a los refugiados. Entonces, bueno, de ahí me reintegré a la Universidad de Chile el 75 y salí el 78. 3 años. Claro. Era porque había que terminar. Pues. Pero economía no pasaba nada con los milicos, o sea, como que querían eso. Les gustaba, pero no que como pasa arte que era... o sí, porque había habido un cambio de giro profundo desde lo que era la economía, que yo entré a estudiar en el tiempo que nuestra misión era cambiar el mundo, borrar la injusticia, y todos estábamos comprometidos desde chicos. En ese espíritu que permeaba todo Chile, por lo demás. Estaba como impregnado en el aire, en la piel. Por todas partes. Decir, era como, no era así como, yo quiero cambiar el mundo, sino que como que tú estabas ahí. Es decir, era parte de la cultura nacional en ese momento. Acuérdate que se hablaba de la reforma agraria, estaba toda la discusión sobre el cobre. Es decir, ya el sistema de injusticia en que vivía Chile había pasado a ser tema de discusión en todas partes. Y mi familia era una familia bastante comprometida, profesional. Mi padre era economista también, yo creo, por ahí mi opción. Oiga, y la quieren harto porque puse que iba a venir para acá y le mandaban saludos a su hermana, sobre todo. Sí. Mándele saludos a la hermana, o si no se van a enojar. No, cariños y saludos a todas mis hermanas, hermanos, primas, primos. Muchas hermanas. Imagínate, éramos Somos 12 hermanos. ¡Ándate, cabrón! Los papás no perdieron el tiempo. No. Así que, sí, a mis primas y primos que también me escribieron, y mis amigos queridos. Claro. Oiga, y ya, pues, se pone a trabajar el 70 y tanto acá, termina la carrera, el 78 me dijo. El 78. Y ahí ya estaban acá. Ay, ¿cómo lo hace para insertarse laboralmente? Bueno, mira, yo creo que ahí es donde se empezó a producir para mí el cambio, porque entré a trabajar primero, tenía una beca, me especialicé en economía del trabajo. Me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con capacitación, con la relación que había entre trabajo y economía desde el punto de vista humano. Claro. Entonces empecé a trabajar en eso, pero ahí es donde... ¿No tenía problemas para trabajar en eso? ¿No andaban así como con lupa? Uy, ¿qué está haciendo, mira, la Marisol? No, porque anda a toser, tal vez porque había vivido fuera de Chile durante tanto tiempo, claro que llegué sí. Tarde, qué sé yo, todo puede decir, llegué el mismo 73, yo creo que no había ningún tipo de mirada puesta sobre mí. Y más bien tuve una beca para hacer una capacitación en un diplomado en economía laboral y necesidad de capacitación. Y de ahí enganché en un par de programas que fueron muy bonitos y muy marcadores para mí. Uno fue en el norte de Chile, trabajar con los pescadores artesanales para detectar plena dictadura necesidades de capacitación. ¿Y los trabajadores sublevados igual? Mira, esa fue una experiencia preciosa, en dos sentidos. Uno, estuve viviendo 3 meses en Iquique y viajando por todas las caletas, por Pisagua, caletas donde que eran niños. Oye, Pisagua, que todos estamos ahí andando, se volvió emblemático con los... Exacto, un tiempo después. Y bueno, primero que todo, ahí se me hizo absolutamente evidente las condiciones de esclavitud en que estaban trabajando los pescadores, la gran mayoría de los pescadores. Había caletas donde los pescadores no salían. Es decir, las empresas que contrataban su pesca les ponían los botes, el agua, el qué sé yo, se cobraban con lo que sea. No, terrible, era esclavitud. Oiga, y eso sigue aún ahora, no es lo mismo, pero de otra forma, que lo estuvimos hablando con Cecilia Vicuña, que también estuvo acá, con la pesca de arrastre. Bueno, claro. Ahora seguramente es una realidad de la que ya perdí un poco contacto, pero en ese entonces fue eso. Y en segundo, bueno, entonces primero que todo, como darme cuenta de las condiciones horrorosas, es decir, verdaderas condiciones de esclavitud. Pues la gente nunca podía salir de la caleta porque y en Pisagua, que fue uno de los lugares donde trabajé más intensamente, le dediqué más tiempo, me di cuenta que las mujeres la llevaban. Porque ¿qué pasaba? En esa caleta, muy lejana en ese entonces, la mano de Dios, peor en tiempo de dictadura, ya había habido gente siendo utilizada por el aparato represor. Claro que sí. Para mandar, o sea, gente y pasaba todo. Pasaba mucho que la mujer empezaba a hacer un doble rol, porque su marido, su hombre estaban siendo perseguidos, entonces ella tenía que quedarse en la casa y no solamente cuidar como dueña de casa, llamémoslo así, sino que también ponerle el hombro. Exactamente. Por eso ahí empiezan las ollas comunes y todo. A ser tan importante. Y la otra cosa, bueno, por una parte estaba eso, estaban los sus compañeros, los que habían sido detenidos, los que no estaban en condiciones de trabajar, y por otra parte, un nivel de alcoholismo. Ah, claro. Muy fuerte. Sí, sí, ya. Sí. Y eso era muy brutal, porque las mujeres decían, igual tenemos que parar la olla, igual tenemos que hacer las cosas, tenían problemas de pero todo tipo. Pero se toman toda la plata. Claro, entonces ellas empezaron a tomar la batuta de cómo organizar sistemas productivos, extractivos, cómo secar los mariscos. O sea, bueno, en definitiva, eso fue una primera... así un primer golpe importante que me abrió los ojos a la capacidad enorme que tienen las mujeres de este país para hacer frente a todas las adversidades que ya lo vimos después poniendo sus cuerpos frente a la represión, sus detenidos desaparecidos, las ollas comunes, tal como tú decías y todo eso. Claro. Entonces, esa fue una parte. Y la otra, en la otra experiencia, también muy importante, fue en el sur. De extremo a extremo. De extremo a extremo. Y en verdad encontrarme con una realidad bastante parecida, desde el punto de vista... Yo creo que cambia, eso es lo de yo en nuestro país, y con lo largo que es, no somos todos iguales, po. No, primero, tú... parece ser, no somos para nada iguales. Es decir, hay pechado son parecidos... como entre el ariqueño y el punta, el patagón. Nada que ver, pero el mínimo común denominador era la fuerza de las mujeres para hacer frente. Claro, claro, ahí como que se repetía la venia. Hay condiciones tan adversas. Uh-huh. Y bueno, también viendo eso, en los dos casos la apuesta era ver qué necesidades de capacitación había, porque había plata, el gobierno trataba de... reconvertir, decía, a los trabajadores hacia algo, ver qué necesitaban capacitarse. Y la dictadura esmerándose porque no se supiera nada. La caja porque no se supiera nada de eso, que claro. Y yo creo que mi primera importante gran decepción vino después, una vez que ya hice los informes, presentamos los proyectos, las propuestas de capacitación y formación, y recibidas con gran bombo y todo, y luego para defraudar a los trabajadores con los que habíamos estado trabajando, porque no se hizo nada de lo que habíamos recomendado. Entonces ahí es donde empecé a tratar de refugiarme en otro espacio de resistencia. Ah, porque ahí dijo, no me corro acá, sino me va a agarrar a mí. Claro. No. Oiga, Marisol, y como es tradición aquí en nuestro programa, el invitado pide las canciones. Porque yo le pedí que me mandara los títulos. Y también se convierte en DJ. O sea, usted va a ser DJ Marisol. Ah, mira porque tú. Porque usted la va a tener que presentar. Y yo voy a tener que presentar la que vivió y todo. Y vamos okay, a partir, yo le voy a mostrar. Ajá. La número 2, ¿me alcanza a ver la letra y todo? Póngaselo. Déjame ponerme los ojos, anteojos. Yo pisaré la calle. Ah. ¿Por qué la digo? Bueno, y siguiendo con el tema de la dictadura, Pablo Milanés, cubano, la trova con Silvio, y exacto, él se lo dedicó a Miguel Enrique el 75. Sí, pues. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, para toda mi generación, Pablo Milanés y esta canción particularmente, fue una canción absolutamente emblemática, un destello de esperanza en medio del desastre, en medio del dolor, en medio de la destrucción. Y de alguna manera refleja lo que sigue siendo la lucha de todos los que creemos que tiene que cambiar la cosa algún día. Oye, pero la democracia, la alegría y todo eso. Bueno, yo te comentaba antes de venir, bueno, esa es una razón, esa canción maravillosa. Escuchemos la canción y después pelamos a la nueva mayoría. Muy bien. Como tú quieras. Vamos, con Pablito. Esta canción la hice el día 5 de octubre del año 1974. Creo que 20 o 30 minutos después de haber muerto en combate Miguel Enrique. Es una canción, evidentemente dedicada a él, a todos los muertos víctimas de Pinochet, muy en particular. Muy en particular quise expresar la ideología que ya yo sustentaba hacía mucho tiempo, mi simpatía y mi atención al movimiento mirista. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberal, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará con la vida y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles plenamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Que te parezca más interesante. Buenas tardes, perdón. Estamos aquí empezando, estaba haciendo un espíritu, después me va a buscar el café que quedó ahí, por favor. Vale, gracias. Palito Milani, el medio tema. ¿Para qué vamos a decir? Tremendo tema. Es un clásico de la música latinoamericana. Exactamente. Oiga, usted, bueno, ahí se dio cuenta en entre el norte y el sur, el Ñeque de las Mujeres, la abrieron. Es decir, era como, fue, es donde se hizo más evidente. Es algo que uno viene viene percibiendo sin darse cuenta en esta cultura, en esta cultura que más bien minimiza, invisibiliza el rol de la mujer. Claro. En fin, pero aquí se hizo absolutamente patente que ahí había una fuerza que maravillosa. Yo quiero hacer un eslabón dentro de un contexto del inicio de los 80, que estaba trabajando el CADA, los talleres literarios en las poblaciones que hacía la Diamela Elti, que le mandaba un saludo, algún día espero tenerla acá. Saludos, Diamela. Y usted cita a una reunión a muchas chicas, le dice, oye, ¿sabes qué está pasando algo acá? ¿Es así? Mira, más o menos así, porque... más o menos así, pero se parece bastante. Cuéntenos, por favor, cómo fue más o menos... A ver, consciente de todo esta, de que había una gran producción de parte de la mujer, ya más allá de lo que era. Pero su... eso no hay una conexión dentro de lo que usted vivió anteriormente, lo que nos estaba narrando. No, absolutamente. Por eso te digo, se parece mucho a eso, esto de cómo convocamos en un momento determinado, conversando con amigas como Carmen Berenguer. Estuvo acá también. Que estuvo acá también, saludos Carmen, gran poeta. Yo me la conté en la marcha de las mujeres. Ah, mira, bien, es que valiente, sigue caminando con todo. Andaba con la Carola. Bueno, yo estuve ahí un rato, también me tuve que ir antes, pero tenía un toque. Uy, harta gente, estaba bonita. Preciosa esa marcha. Tomando fotos. Me parece bien, ya más apoyando a las mujeres, me imagino. Bueno, entonces decidimos que había una necesidad absoluta, cosa que ya conversábamos hace mucho rato entre nosotras, desde poetas, gente que venía del mundo de la plástica, como Roser Bru también, que también estuvo con nosotros, Lotti Rosenfeld, con la censura y la desaparición de los espacios editoriales, lo que estaba pasando desde el punto de vista de pensamiento creativo. ¿Lo que se llamaba el apagón? Estábamos en medio del apagón y no había ninguna posibilidad de hacer circular materiales que eran importantes, que daban un mentis de alguna manera, o sea, enfrente a este apagón, desde espacios invisibles. Entonces que era absolutamente necesario el contar con algún espacio editorial. Y así fue, ahí fue donde la famosa reunión. Y estaba también el enorme y precioso ejemplo de la Quimantú, pues. Bueno, por supuesto, la Quimantú fue uno de nuestros referentes. Oye, y yo tengo así como dos o tres en la casa que se salvaron de los milicos y toda esa cosa. ¿En serio? Yo creo que sí, pues si hay, de repente usted va a Franklin en las calles, igual está esa colección preciosa que se llama Nosotros los Chilenos. Sí. Es la que uno veía circular por todas partes, es decir, ahí los libros estaban, la gente... ¿Cómo era el eslogan? Más barato que una cajetilla de cigarros. Más barato que una cajetilla de cigarros, claro. Ahí es donde realmente se leía en todas partes, porque no era solamente un tema de que se hacían muchos libros y buenísimos libros. O sea, una por ejemplo, un libro de Perico los Palotes, eran 1000 ediciones, 2000 ediciones. Claro, eran muchos. Y sino es que había además lugares donde la gente podía acceder a los libros. Y además, social y culturalmente, se incentivaba a la lectura. Claro. Y se incentiva no con discurso, no es el haciendo... ejemplo. Era un ejemplo y poniendo los libros a disposición de la gente. Es decir, yo siempre he pensado, cuando veo los libros en la cuneta, que la gente se los pelea, claro, los libros pirata. Yo me compré el último del MBL, el de la Gladys. Yeah. Mi querida Gladys, yeah, a 5 lucas. ¿Viste? ¿Y cuánto estás en una librería como el doble? ¿10? Claro, debe estar, pues, si es que está. Yo no sé si lo encuentras todavía, pero el asunto es que a lo que iba es que la forma en que la gente que va pasando por la calle busca y compra estos libros te muestra que no es que no haya interés en leer. Es decir, la cantidad, de verdad, la gente que hace libros piratas, yo creo que es la más rica de toda la industria. Salvo las transnacionales, que bueno, hacen. Ni para los escritores también es uno, ¿no? Claro, ser como pirata. Decía Pedro, ¿no? Pedro Lemebel. Pedro Lemebel. Que este fue uno de los primeros que le echó el ojo y lo publicó con La Esquina de mi Corazón. Exactamente. En el 95. Exactamente. Exactamente. Tiene buen ojo, Marisol. ¿Tú crees? Bueno, por lo menos sé que hay cosas que me gustan. ¿Cómo llegó con al Pedro usted con esa idea? ¿Cómo? Bueno, recuerda que eso era el contexto de la escena avanzada, el contexto en que estaba Nelly teorizando sobre... ¿Pero usted le dijeron, oye, ¿sabes que este cabro le pega? ¿Usted ya lo había cachado ya? No, él era parte, él ya había participado, es decir, había sido parte dentro del colectivo Yeguas del Apocalipsis, de las Pero performances. Con la... ¿Cómo se llama la poeta, la compañera Jorge Montalegre? ¿La Pía Barros? Con la Pía Barros. Sí, pues ella partió en el taller Ergo Zoom. Exacto. Sí. El gran valor la Pía, porque ha hecho talleres. Ella también se ha formado su librito, una editorial ahí. Que han formado bastante. Mucha gente, sí, súper interesante. Bueno, y el caso es que Pedro ya está absolutamente al tanto del valor de las propuestas de Pedro. A partir de la performance, de todo su trabajo, como esta entrada maravillosa. ¿A la Chile? A la Chile, arriba de una yegua, en medio de la... bueno, en fin. O la cueca en los vidrios, ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Vidrio. Entonces, aquí había un potencial artístico que estaba desafiando todos los cánones... represivos de la dictadura, toda la moralina siguieron pataleando también cuando fueron al consejo, cuando estaba el Pato Elwin. Exacto. Cuando salieron vestidos otra vez, estaba ahí. Oye, me acuerdo, me acuerdo otra vez cuando decidió que le iba a dar un beso a García Márquez, cuando vino premiado por la editorial Emisión, que era de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, otro gran tipo. Bueno, el caso es que sí. Hoy nos estamos yendo por otro lado. ¿Dónde estamos? Perdón, estábamos en Pedro. No, está bien. Estábamos en Pedro y cómo llegué a él. Es así, era una persona conocida y con él llegó. No, pero estábamos antes hablando sobre las mujeres. Las que convocaste, ¿te acuerdas? Tienes razón. Tú me llevas a cualquier camino. Que nos acordamos del PRLMD, que se nos hace raro, de los nuestros. Cierto. Así que bueno, a partir de ahí... ¿Cómo que este empezó a pecar el bichito para la editorial? Dijo, claro, porque claro, quieres dejar un registro de es eso. Es necesario y nadie tenía... Mira, estas cosas son azarosas. Uno construye después los discursos que así... Y hila hacia atrás y la historia parece mucho más lógica que lo que fue en su momento. Pero a partir de esa primera reunión en que la idea era poner sobre la mesa todo este trabajo creativo, reflexivo... opositor desde el arte a lo que estábamos viviendo, que incluía las artes visuales, que incluía las manifestaciones ciudadanas de las mujeres, que se dio todo lo más, y por eso es que estaban presentes artistas visuales, pintoras como Roser Bru, o artistas visuales como Loti Rosa, Felvia Mela, en fin, y Carmen, por cierto, Carmen Berenguer. Claro, pero de ahí a hacer la editorial, ¿cómo se hace esa cosa? Si nadie tenía... ¿A ti te dio así como un instante? Nadie tenía, ese bichito de hace mucho tiempo. ¿Cómo? Yo creo, por eso te digo que son cosas que no son casuales. Mi padre era muy amigo de Carlos Nacimiento, hijo. Y, clásico de clásico. Un clásico de clásico. Y él fue un personaje de mi infancia muy marcador, porque era íntimo amigo de mi padre, y vivía haciendo unos asados increíbles en mi casa los días sábados, porque era la parcela, qué sé yo, todo. Hablaban puras tonteras. Entonces, claro, y yo creo que, anda, todo salía y bailaba sorbo el griego. Con una copa en la cabeza. Pero eso ya es como después de la tercera botella. Anda, todo saber, era muy chica para contarlas, pero estas cosas que te quedan dando vueltas. Sí, claro, precioso. Y yo había ido a la imprenta, es decir, alguna conexión tenía con eso. Y además, como que todos me miraron, o de alguna manera, a mí, porque era la única que no venía del mundo de las letras, necesariamente. A pesar de que, además de economía, sí había estudiado como un ramo secundario. Pero estáis ahí dando vueltas, ¿cachán? Bueno, sí, pues me interesaba de todas maneras. Era la única que sonaba algo así como que posible, por haber estudiado economía, porque si todo el mundo confundía entre que con la economía que yo estudié no tenía nada que ver con empresas. Por ende, bueno, te compraron. No, por ende, no. Por ende, como que me quedaron mirando, era yo. ¿Qué pasó a la Marisol? No, era la. Decían, ¿se habrá fumado algo la Marisol? Era la pana, yo las convoqué con Carmen y qué sé yo, y ahí empezamos a. De ahí empezó el germen de un cuarto propio. Muy bien. ¿Y 30 años ya cuarto propio? Más de 30. Más de 30. Yo me acuerdo que hubo una celebración, me parece que fue los 25 años allí donde tenían en Esmeralda. Sí, que fue bonita. Sí, estaba lleno ahí en el patio, sí. Y los poetas leyendo, o sea, los escritores en general leyendo en el segundo piso. Eso, fue precioso. Estaba la librería al frente. Sí, que fue, esa fue una experiencia fracasada. No, porque era muy bonito, pero ahí falló el sistema, porque hubo problemas con la patente, cambiaron las regulaciones, no se pudo sacar la patente y finalmente hasta se inundó, así que tuve que cerrar esa librería. Bueno, pero entonces más de 30. Van a ser, 34, 33, van a ser desde el 84, si uno contabiliza el comienzo más o menos formal. Ahora, muy para atrás, cuando eres chica, tengo entendido que ahí leíste el cuarto propio de la Virginia. Exacto. Por eso claro. El nombre, ¿es así? Es así. Yo creo que con esta cosa de haber nacido... Yo siempre... ¿Tú eres chica como 13 años cuando lo leíste, tengo entendido? Claro, lo que pasa es que en ese entonces uno crecía más rápido. ¿Por qué tú estabas leyendo la Virginia Woolf? ¿Qué onda? Es que uno parece como que crecía más rápido. Y además, como te daban libros. No, era la época, acuérdate, de Simone de Beauvoir, del existencialismo. Entonces la inquietud de un adolescente que como éramos en ese entonces, que lee y como medio comprometido, bueno, ahí cayó mis manos. Y un libro que me marcó mucho, esto del espacio, de lo que es necesario. Para poder escribir se requiere tener un espacio no intervenido, es decir, un cuarto propio. Yo tengo entendido también que entre lo que tú visualizabas era, dentro de una dictadura, la forma, el trato hacia la mujer era, yo creo que no ha cambiado mucho. Tenemos el caso de Nabil ahora. Y desde ahí tú lo veías, desde esa política. Bueno, claro, yo lo veía desde el... Primero que todo, de que era necesario construir un espacio para la disidencia creativa. Es decir, el arte dignifica, el arte nos salvó. Yo en algún minuto hice, presentando un libro, recordaba que el pueblo en un momento determinado, hace como 28 años, frente a la represión, frente a la imposibilidad, ya en transición, frente al desencanto que nos había producido la transición, las traiciones a lo que habíamos pasado después de toda la dictadura, como respuesta el pueblo empezó a bailar. ¿Tú te acuerdas que ahí empezó a aparecer la maestra vida, el tango, el qué sé yo, todas estas manifestaciones, las discos, el spandex, todo estos espacios donde el arte, la música, el lo que nosotros, como nos gusta el inglés, le llamamos el underground. Underground. Pero empezó a ser súper fuerte el underground. ¿Vamos a la música? Vamos. Tiene que presentarlo. Acuérdense, si usted es DJ Marisol, la número 3. La número 3 es... Espérate, déjame ponerme... Francesa. Je ne regrette rien, de nuestra maravillosa Edith Piaf. No me arrepiento de nada. Oh. Yo creo que eso es parte es otra de las canciones. Oye, si sigue así la Marisol, va a salir pegando un combo acá. Jamás. Ya, vamos con la Edith Piaf. Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, Edith Piaf. Aquí la Marisol ahí. Emocionada. No, buen tema. Hoy hablando, viste que te dije que si seguía así me iba a seguir tirando un combo. Me acordé de la Estela Díaz Barín, que usted también fue su editora. Trabajó con la Estela Díaz Barín un tiempo. La Estela Díaz Barín, sí, gran. Tuve en verdad la suerte de haberme encontrado con ella, me vino a buscar. Tuvimos una conexión muy rápido, positiva. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Cómo estás, Marisol? Y ella terminó nombrándome su editora. Muy bien. Hasta el último tiempo. Así que sí, Estela la publicó. Uno de los tantos que han pasado por Cuarto Pepe, ya vamos a ir revisando. Yo traje unos libritos acá, por ejemplo, tengo al Cristian Formoso, Patagón. Maravilloso poeta. El Clemedel, que lo hablábamos, en la esquina de mi corazón. Que tú me decís que es pirateado este. Bueno, esa versión es pirateada. pero el MBL le gustaba. Pero a él le gustaba. Y sí. Tengo aquí Hija de Perra, de la Malú Riola. Estupendo, ¿no? El libro también. Con una foto de la manzana de Adán, de La Paz de Rasuri. Exacto, exacto. Bueno, son grandes poetas, grandes voces que fueron siento, abriendo ese espacio de. Desde el pantano en que nos estábamos moviendo creativamente, desde este apagón, que fueron siendo luminarias, diría yo, abriendo nuevos horizontes, nuevos discursos. Y como que uno le iba abriendo el paso al otro. Exacto. Yo creo que Pedro fue de los primeros, junto con Pancho Casas, que también lo publiqué. ¿A quién más te puedo nombrar? Germán Carrasco, con el Ruda, el Antonio Silva. Antonio Silva, Germán Carrasco, poeta Alejandra del Río, Úrsula Starque, Javier Velo, en su momento Verónica Sonde, Carmen Berenguer, Eugenio Brito, Claudio Bertoni, Tristán Vela, un poeta joven que realmente a mí me emociona ver la respuesta que tiene la gente. Víctor Hugo Díaz. Saludos a Víctor Hugo. Muchos saludos. Así que no sé, ha sido una casa muy gratificada por tremendos creadores. Sí. Oye, estábamos conversando y cuando veníamos caminando en la calle antes de llegar acá, tú siempre has trabajado con proyectos paralelos para tirar para arriba la editorial. Sí. Tenemos la agenda Click. Claro. Bueno, eso fue lo que lo sustentó, porque tú comprenderás que publicando poesía, textos críticos, sobre todo hace 33 años, y hoy día no, eso no ha cambiado mucho, igual o absolutamente peor. Insustentable económicamente. La verdad es que he tenido que inventar muchas maneras de... Oye, pero la agenda Click fue un batatazo. Bueno, la agenda Click fue lo que permitió el desarrollo de la editorial. Es decir, cuando descubrí que había que generar pesos, platita, luquita. Luquitas de alguna manera, y llegué a la agenda Click. Y eso fue... Y después la empezaron a copiar, como Francisco. Claro, cuando empezaron a copiarla por todos lados, entonces ya descubrí que o me dedicaba a la agenda, y la idea era que era instrumento, no era el fin, entonces me estaba tomando... Busquemos otro batatazo. Busquemos otras cosas. Y tengo entendido que fue la literatura infantil. Bueno, ahí empecé a trabajar en dos cosas. Una, la literatura infantil, que básicamente orientada hacia... Bueno, dos cosas. Una, primero, tratamos de trabajar con el retail. Entonces sacamos una colección de libros para Almacenes París, de libros que habíamos preparado cuidadosamente, con un lenguaje adecuado para los niños, nada que ver con la ideología Disney, sino eran los cuentos de los hermanos Grimm, para niños, el lenguaje que mantenía los conceptos arquetípicos de alcance de los niños, en fin. Y eso fue una aventura de una vez, donde le vendimos muchos libros a Almacenes París para que los usara como para revestirse de cultura. Y ahora, hemos hablado que la cosa está como más difícil, más peluda. Uh-huh. ¿Cómo estáis tratando de llevar la editorial? ¿Qué batatazo tenía ahora? No, mira, ahora ya no hay batatazo. Ahora lo que hay es como un continuo. Es decir, la editorial ya tiene más de 500, 600, más, pero vivos como alrededor de 500 títulos. Mucho. Hemos logrado... ¿Qué pensás ahí, perdón, mirando para atrás? Así como que te agarráis la cabeza. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que... Uh-huh. Yo te estaba contando que ya son 100 y tantos programas y uno mira para atrás y ¡uy, son hartos! Porque uno no se sienta todos los días así como... No, uno hace la pega, ¿no? Nada, claro. ¿Cachai? Y de repente cuando te sentás y ahora me decís 500 y tantos títulos. ¿Qué se te viene a la cabeza? Claro, más... Bueno, no sé, pues satisfacción. Yo no regrete rían. Y seguir dándole, porque es eso. Y que muy contenta de haberlo podido hacer y qué sé yo. Entonces, ahora se sustenta con eso. La editorial tiene, además, harto reconocimiento fuera de Chile, donde adquirió reconocimiento antes que en Chile incluso. Porque no solamente por los temas que abordaba, sino que además, ¿sabes qué? Esta sociedad sigue siendo súper chista. Oye, ahí estábamos hablando dentro de lo que era la concepción feminista y la publicación de mujeres al comienzo, y de repente te daba por editar a Bertoni, con Ni Yo. Bueno, lo que pasa es que no hay un quiebre. Ahí lo que hay es una evolución. Porque, en definitiva, con lo que parte la editorial es con este espacio para mujeres, de mujeres, porque ahí era donde se estaba produciendo. Es la génesis de la idea. Es la génesis. Pero la visión feminista es absolutamente inclusivo. Claro. Si tú piensas, son las feministas las que primero empiezan a trabajar con todos los espacios marginados, de partida con la comunidad gay. En segundo lugar, con todas las otras comunidades excluidas, con los géneros excluidos, ya ni siquiera con grupos sociales que habían sido marginados. Pero porque eso es intrínseco al pensamiento feminista. Que ha ido haciendo el sistema neoliberal, globalizado. Que ha ido fragmentando. Claro que sí. Y la visión feminista es integradora en ese sentido. Y inspirada como está en esa perspectiva, cuarto propio, evidentemente, en la medida en que empiezan a aparecer estas voces potentes, como la de Pedro, en un momento determinado Pancho, como que el lugar que tuvo la performance, en un lugar que había que hablar de ella, dar cuenta de ello. Se va abriendo la editorial muy rápidamente a incorporar estas otras producciones. Y es como, claro, el cauce natural. No haciendo la misma cosa siempre. Es el cauce natural, porque además es el mismo espíritu. Claro. Es decir, seguimos con la idea de que nuestro rol es ofrecer a los lectores una diversidad de pensamientos, romper prejuicios, cánones, segregaciones, discriminaciones, y eso a través de la literatura, de la poesía, del teatro, del cine, qué sé yo. Dentro del punto de una editorial como Cuarto Propio Independiente, que es una de las más antiguas, más de 30 años, me dices tú, y que ahora hay muchas que han salido, y eso es muy precioso, que esté ocurriendo, como Cuneta, Capital, Calabaza el Diablo, y muchos cabros más, pues, no sé, por la Liga de la Justicia, hay Las Cartoneras, etcétera. Hay muchos que se me van a olvidar. ¿Cómo ves el libro hoy, en este sistema neoliberal que está de una otra forma dado al mercado? Bueno, mira, la verdad es que creo que el libro en Chile, porque no es lo mismo. Aparte que usted fue presidente de la Asociación de Editores Independientes. Claro, un tiempito, y siempre, bueno, estuve ahí desde la fundación, la fundamos con 7 editoriales, en fin. Bueno, el libro en Chile, producto de este laboratorio que nos ha convertido en el paradigma del sistema neoliberal, que con toda la fragmentación que eso implica, los espacios y todo lo demás, y manteniendo un IVA de 19% sobre el libro, considerando el libro casi como un bien parecido a una salchicha, no sé, como la batalla ha sido por generar conciencia a nivel de Estado de la absoluta necesidad de reponer al libro el lugar que le corresponde en la sociedad como generador de pensamiento, como ampliador del espacio imaginativo, creativo. Y ampararlo desde toda su etapa creativa, desde el creador. Exacto. Hasta el lector. Exacto. Exacto. Esa es la idea. Y eso dio origen a una política nacional del libro y la lectura que fue publicada el año 2015, que réplica de una que ya habíamos logrado que se publicara el 2006, pero que quedó ahí durmiendo en el Congreso, y en esta política estamos trabajando ahora, es decir, que busca eso, el fomento de la lectura, el proteger la cadena del libro, el volver a instalar el libro en el lugar, eso, que haya libros, claro, es decir, claro. No sacamos nada a conseguir diciendo que nos interesa que la gente lea, si no tenemos libros al alcance de las personas. Oiga, ¿sí? ¿Y el IVA? Bueno, el IVA yo creo 19%. Que va a ser una vez, es el único país. Donde, ¿en Guatemala tengo entendido? En Guatemala yo creo que hay un IVA, pero nunca alcanza el 19%. No, claro, no, son no más es, chicos. No es tanto, pero Chile es la vergüenza mundial. ¿En Italia sentido. Es 4? ¿Perdón? En Italia creo que es 4%. Es 4. Claro, es razonable un IVA que compense el IVA que se gasta en comprar lo que se necesita para hacer libros. Pero esto es desincentivador. El IVA es un impuesto regresivo, de manera que es un impuesto regresivo en general. Es decir, golpea más fuerte a los que tienen menos, porque es un impuesto sobre todas las cosas. Mucho más fuertemente golpea el libro. Y es simbólico, porque solamente el retirar el IVA no va a cambiar la realidad de desaparición de los libros, es un paso simbólico fundamental. Eso mostraría que han entendido que el libro es indispensable para el desarrollo de una sociedad de ciudadanos que pueden pensar, que pueden manifestarse. Es decir, todos los índices que tenemos que muestran que Chile sigue estando en los últimos lugares de comprensión lectora, que es de los que países que menos leen en el mundo, es decir, dentro de los países estudiados. Los efectos que eso tiene sobre la productividad, si les interesa solamente medir referentes económicos, una persona que no es capaz de leer instrucciones, que no es capaz de juntar un concepto con otro, por cierto que es menos productivo, es decir, es una cadena. Claro, es que sí. Es lógico. Pero dentro de estos manotazos que ha dado la continuación de la dictadura está el maletín literario. El maletín literario. Mira, yo la verdad tengo que decir del maletín literario que me pareció un acto simbólico importante. Un avance. Me pareció, yo no sé si un avance, porque son estos actos simbólicos que son como proyectos pilotos, que si no tienen continuidad se quedan en eso. Y lamentablemente no tuvo continuidad. Pero era el dar una señal que el gobierno entendía que el que las familias tuvieran libros en sus casas, claro, era importante. Y el niño que nazca con un libro y al lado. El niño que nazca con un hábito. Libro al lado es importante. Ahora, eso a mi juicio debería haber sido una política, o sea, generar un instrumento que efectivamente permitiera seguir dotando desde los consultorios. Es decir, son símbolos. Tiene que haber una política que permita que esto sea realidad, que se desarme la destrucción del sistema editorial y del sistema de producción y reproducción del conocimiento que impuso la dictadura y que se mantiene hasta hoy en ese sentido. Claro. Hay trabajos súper interesantes como la cooperativa de editores La Furia. Claro, La Furia. Están las ferias que hacen la primavera del libro y la Furia del libro, que en mi caso yo me acuerdo que tenía mi librito y fui a un cierto stand, déjalo ahí nomás. Y felices. Claro, porque yo creo que por aquí que estaba leyendo un posteo que hizo Alexis Figueroa, de Concepción, ¿lo conoces? El poeta. Sí, por supuesto. Bueno, él dice, mira, lo voy a leer textual más o menos, dice, la Cámara Chilena del Libro nos invita como editorial independiente a la Feria del Libro de la Plaza de Armas de Santiago, que va a ser ahora el 21 de abril al 7 de mayo, dice él. ¿Cachai? Y el valor es de 33 UF. Un millón de pesos. Y 10 libros de un valor mínimo de 10 mil pesos cada uno como donación. Eso le estaban pidiendo. Claro. Él sacó un precio total por un stand de 2 metros de 958 mil pesos. Exacto. O sea, pongámosle un millón. Exacto. Con el pasaje y todo. Eso es. Es que, ¿quién va a poder es pagar eso? No, pues por eso nosotros, los editores, la Asociación de Editores de Chile, montamos la primavera del libro, que es la que tú aludías, que es de entrada, que se hace, lamentablemente es más chica que la Feria Internacional del Libro. Pero hay más calor, Es decir, no solo más calor, sino hay más libros. También. Es decir, hay más libros, hay más diversidad. Ahí había la versión que hicimos el año pasado, que es enteramente gratuita de entrada, y el stand cuesta una cifra simbólica entre 50, 80 mil pesos, una cosa así, que ayuda a pagar los gastos de organización. Pero tenía más de 100 editoriales, entre La Furia, editoriales internacionales, nacionales, es decir, todos independientes. Esa era. Y la filsa también tan mol que... Demasiado. Más encima hay muchos sapos, ¿no se puede robar tranquilo libros? Además no se puede robar, ojalá no roben mucho. Marisol, se nos va volando la hora, antes que nos vamos a la canción, en Ávila. El caso de que yo creo que, en mi opinión, ha sido asquerosamente y grotescamente trabajado por los medios de comunicación. Sí. Se han burlado los medios de comunicación con este caso, que es muy doloroso. Sí, terrible. Para el año que estamos. Es que yo creo que eso es un signo de un poco la obscenidad en que nos movemos. Morbo, toda esa cochinada. Todo es la obscenidad del morbo. Es una cosa terrible. Pero una es como, de una otra forma, como que replican lo que hizo este tipo con la Navila. Revictimizar a la víctima. Que es así, pero yo creo que me encanta que lo hayas traído a colación, porque la verdad es que de alguna manera refleja lo que es en este momento, a lo que estamos expuestos, bajo la cara de información al ciudadano de todo lo que pasa. Es decir, eso no es información, llega a ser obsceno. Es obsceno, hay manipulación de las emociones, hay exacerbación de lo que sea para producir rating. Y con una falta de respeto profunda por la mujer, por la víctima, por no solamente eso. Es decir, esto es ya el colmo. Uh-huh. Pero momentos cuando se acercan a preguntarle, tú lo debes haber oído también, a una madre cuyo hijo acaba de ser atropellado, ¿cómo se siente? No sé, decir. 4 años, el idiota, 5 años en la facultad estudiando, ¿para qué? Terrible, terrible. Y hay buenos periodistas. Es decir, sí, voy a decir que hay buenos periodistas. Es decir, hay algo, de todo en la hay vida. Hay algo perverso con el sistema que no permite o que canaliza la desinformación a través de brutalidades como esa. Marisol Vera, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Se nos fue la hora volando. Uy, gracias a ti. Le dejo el micrófono si quiere mandarle saludos a alguien. No, en general, saludos a todos, a mis hijos, a mis nietos. Yo le decía una larga vida a Cuarto Propio, como le decía fuera del programa. ¿Quién no tiene un libro Cuarto Propio en su casa, po? Eso me alegra enormemente. Quiere decir que algo hemos contribuido a reponer el libro en las manos de la gente. Y nos vamos con la última canción, por DJ Marisol. Sobreviviendo. ¿Sobreviviendo? ¿Por qué Héctor Heredia? Un poquito ahí. Clásico también de la música, ¿eh? En las micros lo suben cantando, con charango y todo. Exacto. Bueno, porque también es parte de lo que es nuestra generación. Y es parte de lo que es Chile hoy. Chile como ciudadanos es una sociedad de sobrevivientes. Y sobrevivientes que no están resignadamente metidos en sus casas, sino que han sido capaces de invisibilizados, como han sido por este sistema de desinformación mediática, por un sistema que busca fragmentar a la gente y todo, hemos sido capaces de mantener niveles de propuesta y creatividad que son maravillosos. ¡Wow! Oiga, muchas gracias, Marisol. Yo me despido de mis amigos y amigas. Hasta el próximo viernes. ¡Chao, amigos! Chao, muchas gracias por la paciencia de escucharnos. Víctor Heredia. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Thank you.